Continuamos cuando han pasado 22 minutos de las 11 de la mañana. Estamos ya en contacto con Juan Funes en virtud de esta notificación que ha realizado la Municipalidad de Santa Rosa a 250 propietarios para que limpien sus terrenos baldíos. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Hola, Daniela, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos y toda la audiencia? Bien, bien, bien, por supuesto, pasando el mal trago amargo. Sí, pero bueno, hay que tener fe en el próximo partido. Sin lugar a dudas, van a sacar todas las cábalas el sábado. Ojalá, ojalá. Bueno, Juan, leímos que la Municipalidad de Santa Rosa realizó a través de tu oficina la notificación de 250 propietarios para la limpieza de terreno. Supongo que esto sale después de un relevamiento que ha hecho la Municipalidad de Santa Rosa, o fue a través de denuncias de vecinos. ¿Cómo se conformó? Nosotros el tema de los terrenos sucios ya lo veníamos trabajando desde que asumimos la gestión. Lógicamente, en el transcurso de este último año le estuvimos dando un poco más de enfoque y también, más que nada, con el objetivo de no salir a multar y tener ese toque con el vecino, sino empezar a notificarlo, empezar a armarnos nosotros una base de datos en el cual tener número de teléfono o un mail de los propietarios de los terrenos que frecuentemente están en estado de abandono. Y en ese marco lo que hacíamos era invitarlo acá a la dirección, entregarle una fotocopia de la ordenanza municipal, donde la ordenanza municipal te dice que el terreno tiene que estar en condiciones. También la ordenanza te habla que los terrenos baldíos tienen que estar cercados. Entonces, bueno, fue un poco más haciendo hincapié en esa problemática y también, como te decía al principio, no ir al choque con el propietario, sino ir tomando conciencia de lo que genera tener un terreno con malezas altas, porque esto te genera la proliferación de insectos y alimañas. Pero también ahora con las altas temperaturas también es delicado tener justamente los terrenos en esas condiciones. Bien. ¿Cuál es el procedimiento a seguir si no se avienen a hacer la limpieza de terreno los propietarios? ¿Cómo sigue el tema? ¿Cómo se involucra la municipalidad? ¿Lo limpia la municipalidad? ¿Cobra una multa? No. ¿Cuál es el...? Mira, el procedimiento administrativo es el siguiente. Nosotros tenemos un grupo de inspectores que andan en la vía pública de lunes a lunes, prácticamente las 24 horas. Y primero ellos hacen un croquis catastral, donde ahí sacan la nomenclatura del terreno. Esto lo hacen por oficio. Cada inspector tiene una zona de control en el cual después, al final del día o al final de su turno, de su jornada, traen el relevamiento de todo lo que trabajaron. Dentro de los relevamientos que traen son de los terrenos sucios. Una vez que a nosotros nos traen el croquis catastral, nosotros, y a través de la administración de vía pública, nos fijamos quién es el propietario. Una vez que nos fijamos quién es el propietario, le mandamos una cédula de notificación que tiene 72 horas para presentarse en la Dirección de Servicios Públicos. Cuando se presenta el propietario, le explicamos que hay una ordenanza municipal de los procedimientos y le damos 7 días para que lo limpie. En 7 días el inspector vuelve al terreno. Si en caso que no lo limpió, bueno, ahí nosotros lo que hacemos, les hacemos un acta. Y a su vez también estamos justamente poniendo esto, lo que es la cartelería. Pero también tenemos llegamos a algún acuerdo con el vecino, porque por ahí no consiguen quien se lo limpia, ni viene y nos pide que le prorroguemos 7 días más. Nosotros en eso no tenemos inconveniente. Sí. Una vez que se acerca el vecino, ahí es cuando establecemos el primer contacto, y después, si el inspector vuelve a pasar y el mismo terreno que ya se notificó sigue en las mismas condiciones, ya directamente lo llamamos nosotros por teléfono y le pedimos que en el lapso de los 7 días, por favor, vuelva a limpiar su terreno. Es un trabajo de bastante de hormiga. Sí, no me cabe la menor duda, porque aparte, digamos, he escuchado muchas, mucha gente, muchos vecinos que por allí tienen hace años un terreno baldío al lado de su casa, dice, claro. Se pasan lauchas, se pasan ratas, no sabemos quién es el dueño, la municipalidad viene o el dueño no lo contesta, claro. O el tipo como paga todo por internet, no hay forma, el domicilio postal, digamos, no es el domicilio real. He escuchado 2 millones de problemas, por eso digo, tiene que ser un trabajo de hormiga. Sí, un trabajo recontra de hormiga. Ahora, desde que iniciamos nuevamente, pues siempre estas campañas, si bien las trabajamos durante todo el año, ahora cuando empiezan a aumentar las temperaturas es cuando nos ponemos más fuerte ahí en el territorio para hacer frente a estas problemáticas. Y ya hemos logrado que 50 terrenos lo limpien. Y 25 que se acercaron ahora la semana anterior, firmaron el compromiso que en los 7 días lo iban a limpiar. Pero también seguimos trabajando con aquellos que todavía no vinieron para poder tener siempre una respuesta rápida hacia el vecino o hacia la vecina que vive cerca de un terreno baldío. Por eso, hablamos de terrenos baldíos de cualquier parte de la ciudad, porque siempre hay el que dice, pero solamente los que están en el centro. No, cualquier parte siempre, de la ciudad, no. O sea, si yo vivo en barrio Santa María de la Pampa y hay algún terreno o alguna cosa así, ¿y a dónde tengo que llamar para decir, mira, mi vecino tiene un terreno acá, no lo limpia jamás, tengo una chacarita? Claro, mira, te puedes llamar al 147 opción 3, ahí las operadoras toman el reclamo y automáticamente ellos se los pasan a los inspectores. Si no, te puedes comunicar al 422249, que es la oficina de servicios públicos, que está desde 7:30 de la mañana a 3:30 de la mañana. Y si no, también puedes mandar un mail a serviciospublicos@santarosa.gov.ar. Tenés cualquiera de esas 3 opciones para poder comunicarte con nosotros para poder hacer el relevamiento. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Sé que te robamos un cachito de tiempo porque estabas apurado. Agregar, el micrófono a tu disposición, y si no, gracias y hasta la próxima. No, básicamente transmitirle a todos los vecinos y vecinas que tengan por ahí un terreno baldío cerca de su domicilio que llamen al 147 o al teléfono que recién dejé, y que nosotros nos vamos a estar acercando a ese domicilio para verificar quién es el propietario de ese baldío. Muy bien, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a vos, que andes bien.